Y como te lo anunciábamos, ya estamos en comunicación telefónica con Mari Laurel. Ella es una mamá del IPEM 135 de Nono, que ayer estuvo presente en Villa Dolores. Buen día, Mari, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Ayer estuvimos con una decena, éramos más o menos, de compañeros, entre gente de la Mesa de Derechos Humanos de Dolores. Sí. Que siempre nos está acompañando. Pensábamos que iba a haber autoridades nacionales en este acto proselitista que convirtieron una entrega de lotes ahí cerca de la cárcel de Villa Dolores, un loteo que se llama Lo Tengo, sí. Que adjudicaban lotes a 200 familias, uh-huh, en primera instancia. Y bueno, no solo estaban las autoridades locales, y Cristina Vidal, como si fuera la intendenta en funciones. Era un loteo del gobierno, no entendimos muy bien por qué los entregaba Cristina Vidal. Claro. Bueno, pero nosotros queríamos cruzarnos en su presencia, porque la verdad que todo lo de la causa del crimen vial está súper demorado, en muchas instancias ellos apelan a todos los organismos que quieren intervenir en la causa, ahora apelaron también a la Agencia de Seguridad Vial, que se presenta como amiga del tribunal para velar, digamos, por la pureza, digamos, de todos los oficios judiciales, y la vetan y nunca, digamos, ponen la cara ni velan por aclarar las cosas. Y mientras tanto las familias esperan. No está avanzando demasiado la investigación tampoco. No, al contrario, uh-huh, va para atrás, uh-huh, no para atrás, y con apelaciones y cuitas así legales que yo no sé explicar mucho, pero bueno, la pericia vial todavía le falta otra instancia, o sea, ya van dos citas de peritos, y no la terminan, y bueno, no sé, creemos que están esperando a que pasen las elecciones para terminarla. Uh-huh. Y en este momento a nosotros nos desvela que se olvide, digamos, que nadie más ponga blanco sobre negro y diga, bueno, escuche, están acusados de un crimen. Por más campaña que estén haciendo de pureza, de limpieza y de, sí, ¿no?, una campaña así tan angelical y con tantos millones de pesos que están gastando. Y bueno, llevamos justamente un solo cartel, porque tampoco podíamos entrar con banderas muy grandes, que decía, soy Alexa, lo vi todo, uh-huh, y era solo para mostrárselo a ella, a Cristina Vidal, porque ella también estuvo en el lugar del crimen, digamos. Sí, sí, eso llegó ese día, de hecho la vi yo también y otros testigos que también declaramos en la causa. Hasta hay fotos que creemos que la comprometen, que se mete a sacar algo en la BMW, pero tampoco podemos, hasta que la justicia no diga que fue ella, viste, uno no puede inferir que era ella. Claro. Pero sí que estuvo ahí, sí que lo vio todo ella también y sí que sabe lo que pasó. Uh-huh. Entonces, bueno, fue bastante intimidatorio cuando nos registraron que habíamos entrado como prensa, nos invitaron a retirarnos con unas amenazas medio solapadas porque los estábamos grabando, de que nos iban a poner una contravención. Claro, como no amablemente. No los echaron amablemente, digamos. No, querían que nos retiráramos y que no hiciéramos absolutamente nada porque eso era un acto privado, lo cual le explicábamos al policía que no puede ser un acto privado, un acto de gobierno donde están entregando terreno para vivienda, claro, sí. Sí. Bueno, sin muchos argumentos nos decía que era privado y que era privado y que no, y que solo entraba la gente adjudicataria o los funcionarios o la prensa, después de haber hecho campañas en los medios donde invitaban a la sociedad de Dolores, como siempre. Ellos hacen creer a la gente que los actos son abiertos y después te cierran todas las entradas para que no puedas pasar, uh-huh, con argumentos bastante débiles. Bueno, nada, nos quedamos vigilados totalmente por la policía, las teníamos ahí a 2 metros, hacíamos notas con diferentes radios, con la policía ahí escuchándonos. Uh-huh. Sí, una desprotección también, ¿no? Para ustedes. Y en este sentido, Mari, ¿cómo sigue la lucha? No tenemos un plan. Muy no, porque estamos como azorados por el devenir judicial, que es una cosa lenta, viste, un chicle, ellos apelan absolutamente todo. Una tortuga va más rápido, ¿no? Totalmente. No se puede acceder a un montón de cosas de la pericia que van a decir claramente lo que nosotros creemos, que el señor se pasó de carril a 170 kilómetros por hora y arrolló el auto de Alejandra, que no se puede decir porque tampoco lo está diciendo la justicia, ¿viste? Esta cosa que te ponen como un bozal legal que vos no podés inferir que él es un homicida, pero bueno, está acusado de homicidio de cualquier manera. Uh-huh. Oscar González no fue desde ya porque lo guardan, iba a venir Schiaretti, tampoco fue, autoridades nacionales tampoco fueron, igual también sospechamos por qué Cristina Vidal está entregando lotes en una intendencia que de momento es de Gloria Pereira. Uh-huh. Están marcando la cancha claramente. Claro, porque va como funcionaria a la inauguración del aeropuerto de Conlara cuando inauguran esto de los vuelos internacionales y va ella. Claro. Se sienta con un montón de funcionarios que sí están, estaba José, nuestro intendente, sentado en primera fila, estaba Quique Révora, que son los que reconozco, también debería, creo que estaba el de San Pedro, que no lo ubico. Todos en la foto, digamos, apoyando a ella cual funcionaria. Bueno, Mari, no lo es. Te recontra agradecemos el contacto, la comunicación. Tenemos que ir cerrando porque ahora tenemos una invitada ya acá en los estudios de la radio. Pero esto, vamos a seguir muy atentos a los avances de la causa, cómo va evolucionando todo, y sabes que los micrófonos de la radio están abiertos para cualquier para cualquier ocasión, ¿sí? Dale, muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias por tu claridad, que tengas un buen abrazo, día. Un abrazo, chau, chau. Ahí hablábamos entonces con Mari Laurel, ella es una de las madres del IPEM 135 que ayer se hicieron presentes en Villa Dolores para reclamar justicia.